Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. No se cambien. Me puse nervioso. No cambien de aplicación ni cambien de dial. Vamos de vuelta. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos comenzando con Good Karma Radio Show. Ahora sí, hola Brix. ¿Pero qué ha pasado? Hola Pulp. Hola Marcelo, lo tenemos al niño Marcelo, bienvenido. Eran los nervios de la tarde. Sí, obviamente de la tarde. Marcelo nos pone nervioso. Ya se ha quitado los pantalones. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por venir a operarnos. Sí, y sabés que todo lo que vamos a hacer, lo que digamos acá al aire, es todo humor. Porque al pulpo le hacemos como una especie de pulpo bullying. Lo bulineamos un poco al pulpo. Lo desnudamos, le sacamos los tentáculos. Pero bueno, ¿cómo estás, Zeta? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué yo recuperé querías cambiar? Recuperé un poquito la voz. Viste que se me va de a ratos. Sí, después me tenés que subir el micro de ahí. Un poquito. No, o el auricular, a ver qué es. El auricular, ok. Sí, a eso, ver. Todo al aire hoy vamos a hacer. Sí, el auricular. Que me escucho así como en 3D. Bueno, no importa, pues si no lo distraemos al BRICS. A ver cómo estás ahí. Ahí, no. ¿Estás igual? Sí, no importa, estoy bien así. Sigamos, ahí estoy perfecto. ¿Ahí está? Muy bien, ahí va. Ahí estoy increíble. Ahí me escucho sexy, audaz y atrevido. No tengo mi aro, voy a hacer un piquetar. ¿Ves que rompían? Pero bueno, estamos comenzando un bonito programa de Good Karma Radio Show. Hoy con la conducción del señor Marcelo, no me acuerdo tu apellido. Marcelo Mendoza. Lo hemos traído de Mendoza, en la tierra del buen vino. De nuevo, muchísimas gracias. Sí, ¿trajiste vino? Sí. Están allá, claro, le tomaban al otro. Bueno, ahora abrimos también, ¿por qué no? Si otros programas toman champán. Toman champán. ¿Por qué nosotros no vamos a tomar un vino? Re que volví a Claudia, están todos en pedo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Querías cambiar tanto que te pusiste tan nervioso? Para mí, ¿sabes qué? Que estamos en la previa de cumplir 7 años. Es verdad. Y ya querés suspirar eso. Y tener los nervios de aquel primer día. Viste, Zeta, que estuve, la gente debe recordar que hubo. Contalo con el público, se renueva, dice la chica. Hubo programas que no estuvimos, estuve un mes sin voz. Messi, voz. Y hay momentos en las que se me corta directamente. Me pongo súper nervioso. Bueno, no, y acá nervios no. Viste, no sé. Dame si la mano. Te habrás dado cuenta que venías con la apertura vos estos días. Y hoy me dijiste, empezá vos, claro, y arrancó. Y estábamos pobres, volviendo locos a Marcelo. Que lo tenemos nos acá. Va a tener un poco de paciencia, sí, hoy no, nos va a pegar un corchazo. Va a decir que termine el programa porque no los aguanto. Zeta, ¿qué trajiste para el día de hoy? Sí, no, antes que nada, sí. Vamos a decir a los karmaditos que se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Por supuesto, también nos pueden escuchar y también ver a partir de hace un par de años también. Muchos. A través de la app de Radio Box, que con ese botón súper mágico nos conecta a todos, sí, y nos ven ahora, sexy, audaces y atrevidos. Lo puede manejar hasta la vieja, ¿no? No la llames, menos mal. ¿No viene Mamacora hoy? No, me he olvidado el outfit de Mamacora. Para el que viene, estamos karmadictos, les contamos. Atentos ahí. Próximo programa, estamos cumpliendo 7 años al aire. ¿Quién lo hubiera dicho, no? 7 años. Mucho tiempo. Muchos logros también en estos 7 años. Cuando miro para atrás, a mí me da emoción. Impensados. Súper. Impensados. Así que el próximo programa vamos a tirar todo por la ventana. Zeta, hay un montón de cosas que nosotros hoy por hoy las estamos naturalizando. Claro. Como volverlo con Marcelo. Pero si no hubiese estado el primer día, cuando hicimos y suspiramos, uf, lo que fue. ¿Viste? Ese, pero ya estuvimos como empezando con el pie derecho y bautizados de alguna manera con el señor Gessle. Con el señor Gessle desde el día uno. Sí, por supuesto. No, ¿cuántas cosas hemos logrado cuando miramos para atrás? Mucho. ¿Tres entrevistas fueron? Tres, y estamos ahí esperando la cuarta. Gessle. Cric, cric, ahí vendría el grillo, sí. Esperando la cuarta. Pero bueno, es verdad que estamos... Un álbum con edición oficial en el medio. Uf, entrevistas miles. Entrevistas. Muchas. ¿Cuántas? Y qué lindas. Fusiones musicales. ¿Te acordás los chicos de Brasil con los chicos de Suecia? Sí, mucho. Tenemos una cortina hecha por la niña Lucía. Lucía. La cortina que venimos. Excelente que hizo Lucía, es verdad. Son muchas cosas las que hemos logrado en estos años. ¿Sabes qué tenemos pendiente? ¿Qué? Desde hace 6 años con una mague interminable. Una fiesta, era como tan interminable como la cortina del día de hoy, que nos estábamos poniendo de acuerdo con Marcelo. No importa, corre la cortina, a mí me encanta escuchar. Digo, los carmaditos estarán preguntando qué la gran fiesta. Pero bueno, ¿qué pasa? El miércoles vamos a estar tirando la casa por la ventana porque estamos cumpliendo 7 años al aire. Mira, lo dijimos al coro, sí. Y el próximo programa quiero que abramos con una frasita así a coro, como okay. Los niños cuando se despiden de Frecuencia Show, que lo hacen todo al unísono. Sí, así sí, tenemos sí. Que arrancar nosotros. Okay. Y ojalá tengamos a Cintia. 7 años al aire. Y en marzo, cuando estemos volviendo, vamos octava a estar temporada. Con la apertura de la octava temporada. ¿Y quién te dice que ya no tengamos cortina nueva? Que también lo hemos planteado en una entrevista. Es verdad. Y está eso, hay que hablarlo. ¿Te imaginas que arranquemos marzo? Yo creo que sí, Sí, yo también. Yo creo que sí. Pero bueno, también nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram, como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde sí la hemos cagado? En el Twitter Z, me parece. Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque aprovechamos a mandarle saluditos a la señora Luismi para decirle que acá no le vamos a pasar Luismi, que le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Somos los putos amos de cada miércoles ahora, era de cada fin de semana, Santa. Ahora somos de los miércoles. De los miércoles. Y enloquecemos a todos los operadores. Pero bueno, ¿qué vos me preguntabas? Ahora sí, retomando el programa, ¿qué hemos traído el día de hoy? Niño Christopher Grexula, un poco de Got the Look, tenemos algo de Cerati que se estuvo cumpliendo también un aniversario de algo. También tenemos a la niña Roxana que nos va a contar todo sobre el niño kazajo Dimash. Ok. Y la productora ahí, otra que Dimmer, cri, cri, cri, cri. ¿Y vos qué nos has traído? No encontré un estreno fuerte esta semana que me convenciera, así que... Estás como yo. Sí, tal cual. ¿Qué le pasa a los suecos que están todos de... Pero hay de alguna manera una temática que va hacia un lado. Se viene el Lollapalooza y bueno, traje artistas que van a estar presentándose en la próxima edición 2026 del Lollapalooza, que me parece floja de nuevo. ¿Quiénes están? Bueno, igual lo podemos desarrollar. Tienen como figura principal a Sabrina Carpenter. Me habías dicho que la tengo muy ubicada esta niña. Para mí está súper valorada, o sea, levantó mucho perfil cuando estuvo en el tour con Taylor Swift. Mirá. Pero bueno, tiene su número uno y eso la hace hacedora a un montón de puertas que se le abren que por ahí antes no estaban. Como, por ejemplo, ser cabeza de cartel en este momento de un montón de eventos. Igual... Viste que lo habíamos hablado con temas festivales. Para mí Lollapalooza tienen un año fuerte, un año flojo. Es como que se repite ese patrón. Bueno, ¿qué pasa? Escucha, traigo a Lewis Capaldi. Yo lo pondría como cabeza de cartel a él. Y no, es relleno. ¡Es relleno! ¡Ah, increíble! ¡Es relleno! Es increíble. Que venga el director de Lollapalooza acá y lo discutimos al aire. Es lo mismo que pasó el año pasado con Sam Smith. Que lo pusieron al mismo... No, era relleno. Claro, es verdad. Y a Teddy Swin lo pusieron como fuerte en el mismo horario que Shawn Mendes. Que Shawn Mendes, tal cual. Pero bueno, esas cuestiones. El día de hoy va hacia el lado de Lollapalooza. Les decía que tenemos un poco de Lewis Capaldi. Tenemos Sabrina Carpenter. ¿Y qué pasó? Bueno, a Sabrina no la traje. No la trajimos. La sigo discriminando por el momento porque está súper valorada. Exacto. Sí la traje a Chapel Road. Ahí está. Ah, mira. La tengo a Chapel Road, un artista emergente que la viene pegando. Tiene también su número 2, no llegó al número 1. Tiene su número 2 internacional que le está yendo muy bien. Y al excelente cantante y productor, al señor Charlie Puth. Eso es un poco de lo de tendencias que tenemos para el día de hoy. Súper bien. Y se me viene el gallo Claudio en cualquier momento. Ay, pásalo. la bola, chico. Pasa la bola. Perdía la voz de nuevo en 3-2-1 al aire. Bueno, pico de rating. Pero bueno, acá está el Z que va a seguir hablando. Así que nada, niños karmadictos. Ahora después le vamos a preguntar al señor Marcelo cómo está el chat ahí del YouTube. Si están las beers, que obviamente vamos a traer algo sobre el niño Dimash. Lo trae Roxana, que hoy la tendremos por teléfono. Y nada, damos comienzo. Ahí nos dice Marcelo que están las beers ahí. Muy así. Bien. Damos comienzo ahora sí. Yo voy a buscar después mi aro porque estoy indignado. Que debo estar saliendo cual niño color lenteja, estás, diría. Estás un poquito Nosferatu del lado izquierdo, pero no mucho. Estoy saliendo tranqui. Como mi hermano, con esos aires tobas. Porque siempre lo he dicho, que yo soy el más europeo y él es como que mi mamá no sé con quién anduvo. ¿Cómo se llama el muchacho este que hace Gago, los TikTok? El de color lenteja. ¿Cómo se llama él? Gago. Gago. Debo estar saliendo, escuchame, color lente. Escuchame, chiquito, ¿y vos viniste acá al estudio? Claro. Pero el escobillón está allá. ¿Te paso la palita? ¿Qué hace el niño de seguridad acá? ¿Qué hace que tiene que estar limpiando, viste? ¿Qué hace sentado ahí? Tiene que estar limpiando. Levanta pared. Escucha, bueno, ahora sí. Nada, carmaditos, nos ponemos serios. Porque este es un programa serio. Si hay algo que nos sobra a nosotros... Lo pudo comprobar Cintia. Y escupió todo. Bienvenida. Bienvenida, Cintia, al estudio. Hizo... ¿Y qué hizo? Nada. No la conseguimos a Ana Sosa Cordero. Para el próximo miércoles, tu obligación conseguir a Ana Sosa Cordero. El pulpo dijo que existe porque la googleó. Así que habría que buscarla. ¿Existe? ¿Que está con vida? ¿O lo maté yo como a Johnny Tedesco? Johnny Dios, y yo le mandaba y discutía encima. Porque si algo que le encanta a Z es discutir. Ahora sí, vamos carmadictos con la señora Marie Flexon haciendo Crazy About You, baby. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? Nothing. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. They got the look. They got the look. Eyes on your heart and sky. Who's watching us? I've played the game, I felt the shame, I've had enough. Me, myself and I. Estamos al aire. Hay que hablar porque si no viene señor copyright y nos empieza a bajar el en vivo. ¿A quién tenemos, Zeta? Al niño Greg Sula. ¿Por qué hemos traído a Greg Sula? Okay. Porque me encanta este Greg tema. Sula es el muchacho que cantaba en el subte, en el clip, el videoclip. No. No, ¿cuál era el del subte? Sí. ¿Cómo? No. Como muy híbrido, así que estaba. Sí, ah. Greg Sula, el niño que hizo la versión de Hold Me Yarta, que tenía un tutú. ¿Te acordás? Ah, sí. Que sí, con sí. Un cuadro, súper, okay. Muy a Alan Less. Alan Less. Muy Alan Less, exactamente. Señorita Corin dice que Alan Less, ahí nos metemos en la voz, va a ganar. Yo creo ¿qué que opinás? Yo creo que sí. Pues es que a mí me gustan más otras voces. A ver, digo, en cuanto a voz, yo creo que la mejor voz del certamen es la de Valentino, indudablemente. Y a mí me gusta más Valentino. No sé si es la mejor, pero a mí me gusta más Valentino. En cambio, es verdad que Alan Less es histriónico. Y eso llama la es atención. Es completo. Y a mí yo lo calmaría un poco, pero la y verdad sigo, que... Y sigo sin acordarme el nombre del muchacho este de Lucra que... que es favorito del público también. No Nicolás me... nos llama, Nicolás. Nicolás, no. Algo. No me puedo acordar el nombre, se me borró. Pero son tres. Julián. De, Julián. Son tres, bueno. de los grandes candidatos. No veo un candidato fuerte en el equipo de Sole, pero vos justo dijiste que van a presentarse hoy, en vivo hoy. Justo. Y Sole yo ganó creo, tres veces, yo, no sé. Yo creo que está todo el fuerte en el equipo de Lali. ¿Qué sé yo? O sea, es que yo noto que no hay grandes, grandes voces. Sí, es verdad que Lali tiene tiene como a los favoritos, tiene a los más histriónicos, pero... Tuvo un buen filtro a la hora de las elecciones. Pasa que... Fíjate que hasta el muchacho este que canta Folklore, que es excelente y toca guitarra, no está en el... Ah, el que cantó Barrio de Belgrano. No está en el grupo de Sole, lo tiene hasta Lali. Pero él me parece que lo habían perdido y alguien lo recuperó. Me parece que se han hecho todos esos merengues. Igual, lo voy a volver a decir, del team de Lucra, que para mí era el peor, hicieron una evolución muy grande. Se pusieron en el certamen al hombro. Exactamente. En cambio, los que ya... Se lo marcó Lali también a este chico, Alan Les, el de las plumas, que cantó el tema de Queen. Sí. Que tenía miedo que el personaje se lo coma. Sí. Y no, realmente no pasó. Hizo todo bien, todo correcto. Claro. ¿Sí? Pero bueno, veremos quién gana. Vamos a meternos nuevamente en Greg Sula. Creo que es la primera participación que hace. Incluyó un feat. Colaboración. Colaboración. ¿Con quién? Con Carola. Carola. ¿Te acordás de Carola? Sí, yo nunca en realidad. La única vez que yo la traje fue cuando hice un cover de Roxette. Mira, ella había hecho un cover. Sí, que vos. Carola. Vos te sorprendiste cuando la traje, sí. ¿No era la otra niña? Bueno, no importa. Sí. Trajo un cover. Bueno, yo recuerdo. Que yo ni sabía y siempre sale a la... Me da risa porque vos hablás mucho. Nunca le di bola. Yo hablo mucho. Hablas mucho de Play. Station, no sé cuánto, ni siquiera sé si era una radio, si era una productora. Ah, pará, sí, dale. No tengo idea, nunca me informé del tema. Y cuando yo la traje a Carola, vos dijiste, era de esos artistas que estaban en el paquete de que la Dimber daba para promocionar a eso. Exacto. hasta ahí me la estoy confiando con Frida Earn, la que hizo el cover de Fading Like a Flower. Ahí lo pensaba. No me acuerdo del cover de Carola. Sí recuerdo, y hoy he consultado a mi wiki Juanjipedia. Le digo, recordame cuál fue el tolete que hubo entre Marí y Carola. Porque vos te acordás que hubo unos dichos de Carola que bardeaba a Marí. Mm-hmm. Que tuvo el tupé de bardear a Marí Fredrickson. No me acuerdo. Habrá sido año 98 cuando Marí canta en un Gay Pride. Cuando los Gay Pride... No era lo que eran hoy, que está súper mega aceptado por todos lados. Uno de los primeros que se hace en Suecia, que Marí sube a cantar True y apoya a toda la comunidad. Pero eso no fue 98 con sí, True. Sí, 97. ¿Sí? 97. ¿Marí vestida de blanco? No, eso es mucho, eso 2006. Claro. No tenemos imágenes de ese momento. Ah, ok. Marí tenía todos unos brillitos. No recuerdo haber visto nada de eso. No, 97 Marí sube, acompaña a la marcha gay y sube a cantar True. Y sale Carola diciendo que Marí tenía mucho apoyo a toda la comunidad gay si no tenía miedo, algo así medio como lo que le dijo Mirta, si no tenía miedo que sus hijos salieran gay. No me acuerdo. Sí, salió, fue un revuelo. ¿No te acordás? Buscalo en Express. Mira vos. Le digo a Jay, hay que buscarlo, hay que googlearlo, todo eso. Me digo, mirá el tupé de Carola. Aparte, en ese momento, todos decíamos, ¿y quién es Carola? Pero bueno, Carola también tiene su carrera. Para mí tiene más carrera Carola que Lena Philipson. Mira si Perú hubiese agarrado a Carola. No. Para mí quedó enojado. Lena, el peso que tiene es que estuvo en el certamen de Eurovisión. Sí, que Eurovisión tampoco es lo que es. Bueno, no nos vamos a meter ahí. A lo que íbamos. Hoy cuando veo que el señor Greg Sula, lo acaba de decir Briggs, niño híbrido, porque en el video de Holmi Yarta tiene un tutú. Y ahora mira, cantando con Carola, cuando hace 20 años atrás tuvo esos dichos tan desafortunados. Para esa época, no sé si estaba bien visto no decirlo, pero bueno, todo, libertad de expresión existe siempre. Digo, hoy por hoy a nadie se le ocurriría decir nada de eso. Ni un comentario así. Y de hecho está cantando con el niño Greg Sula. Bueno, vamos a ver. Y... No me gustó. No, te iba a preguntar me eso. Me encanta Greg... No. Y para mí el fuerte de Greg Sula es en inglés, no en sueco. Y el tema está en sueco, claro, canta con Carola. Ah, no está mal. ¿Y tiene un aire así más folk? No, porque viste que ella es media como... Es como Lena Philipson, pero un escalón más arriba en cuanto a un pelín más actualizado. De hecho, creo que avanzan como 2 minutos y pico la canción y Carola no aparecía. Yo digo, esto está bien, porque vos veías el feat ahí. Y no, es como que arranca uno que espera, si es un feat. Estrofa 1, estribillo, ¿y quién arranca después? El otro feat. No, vuelve a cantar una segunda estrofa, todo Greg Sula, un segundo estribillo, y recién aparece Carola. Es como la colaboración de Miley Cyrus y Metallica, que uno esperaba escuchar a Metallica. Claro, y vos decís, ¿dónde está Metallica? O como cuando invitaron a Elton John y vos decís, lo esperaba escuchar cantar y estás tocando el piano. Estaba en el piano. Claro. Pero bueno, Greg Sula es, y el tema que escuchamos de fondo para mí tiene que estar en mi separador y completo. Te lo dije. Z eso. El separadores nuevos. Próximo programa tenemos que tener la artística nueva. Pasame después para armar separadores nuevos. Este tema que suena, solo este tema. Okay. Me lo secuencias en tres partes distintas. Que te voy a marcar las partes, que arranque, termine y todo. Quiero esto solo. Ok. Así que nada. Vamos a ir ahora sí al aire. Estén atentas a las DIRS porque en cualquier momento sacamos telefónicamente a nuestra queridísima Roxy Music. Porque así la bautizamos. Roxy Music. Saludos a Roxy que está mandando eso. Mensajes. Ahora salimos del aire y veo lo que estás enviando. A su mamá Roxy. Susana, a su hermana Marisa, Sabri Curro, Roxy la Michu. A Marcos, mi profe, Nélida y Facundo, que nos Nélida escuchan Facu, siempre también, al niño lechero de España y a su esposa Marta, así es, al niño Alcina de la Pampa, a todos los que nos escuchan siempre. Parada. Les dedico, señorita Corin, que está desde casa. Daniela desde Brasil con su mamá, Ted de Suecia, que nos escucha siempre también. Ted Holgersson, exactamente, a todos los que nos escuchan siempre. Nada, les dedicamos este tema de Greg Sula, que no me acuerdo cómo se llama, búsquenlo junto con la niña Carola. Hits del momento en tus oídos. los hits del momento en tus oídos. Tendencias. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. Y ahí sí, bueno, ahí estamos. YouTube. Momento de tendencias. Sí, para, quiero hacer gente. Después le vamos a corregir la fecha del programa. Lo que pasa es que nosotros necesitamos salir al aire. Y pobre Marcelo, le dijimos: no, no importa, después lo corregimos nosotros cuando quede cargado. Si es que YouTube no nos banea para los de que una. Se suman recién en este momento, hoy no está nuestro pulpo. Exactamente, lo tenemos al señor Marcelo. Y para no volverlo locos, le dijimos: ya lo estamos claro, volviendo locos. Sí, ya pobre, ya quiere abandonar la radio en 3-2-1. Está mandando la carta de renuncia a Claudia. Y la policía para que nos detenga. Y le hemos dicho: no, arrancá. Y lo peor que ahora cuando no, le digo: ¿por qué no está la fecha? Me dice: si vos me dijiste que... Ah, claro, sí, es verdad. El flaco se olvidaba lo que sucedía hace 3-2-1. Así que, karmadictos, Dears, sabemos que la fecha está mal. Lo vamos a corregir cuando el programa esté terminado. Ahí está. Corazones. Corazones, exploten de fuego por Dimash. A ver, queremos mucho fuego y para. Vos, Marcelo, también estás viendo ahí el YouTube. Queremos lluvia de corazones por Marcelo, que lo estamos volviendo locos. Locos. Ahí está. Porque eran muchos. Apoyo para Marcelo. Sí, apoyo para Marcelo. Vengan todos. No me busques porque Marcelo se va a sorprender. Mucho apoyo para Marcelo. Mucha lluvia de corazones ahí para Marcelo. ¿Y hay lluvia de corazones? Vos que tenés la. Muy bien. Sí. Yo cuando pida para Z quiero fuegos. Fuegos y leoncitos y fueguitos. Fueguitos sexys, gotitas. Pero bueno, ahora sí, estamos volviendo. Momento de tendencias, lo que está sonando es Chapel Roa, de esta chica súper histriónica. Mirá, que la está rompiendo. ¿De quién es? ¿Sabés qué compañía es? Por las dudas, para saber si viene Don YouTube. ¿Sabes que no sé? Me es parece, Sony, Warner. Me parece que es Warner. Uy, ella. No, háblale rápido. Me parece que es Warner. La viene rompiendo ya hace poco más de un año y medio. Está terrible cómo le está yendo. No llegó a número uno, pero tiene su número dos que le bastó como el fading. Mirá. Le bastó como para poder tener acceso a un montón de carteles número uno. Ya lo tendrá. Ya saludará a Beyoncé y ahí vi un reel de Beyoncé, porque dicen que en un tema ella canta y se tiene que quedar todos en silencio, nadie puede ni respirar. Y un fan tuvo la osadía de gritar en ese momento. La cara de Beyoncé. Mirá. Dice que después desapareció la chica. Vos sabés que nunca. Fuera broma. Nunca me gustó Beyoncé. Siempre tampoco. Tengo. No sé por que qué. Un comparativo en cuanto a lo que es. Me parece mucho más artista Rihanna. Que Beyoncé. Y para mí canta mucho mejor. Bueno, no me voy a meter, no, ya sé que canta Beyoncé. Viste, nos levanta y desaparece. Pero bueno, ¿por qué tenemos a la señora Chapel Roan? Se viene el Lollapalooza 2026. Se dio a conocer finalmente todo lo que es el line-up. Ella es una de las artistas que va a estar encabezando. Está bien ella. Pero igual está pobre el de este año. Otra vez me Chapel Roan. Es como medio complicado el nombre. No me suena muy artístico. No. No, a mí me suena bien. Perdiría, suena bien para el packaging, para la radio. Yo le dejaría solo Chapel. Y le pondría un acento, como que sería Chapel. Ok. 13, 14 y 15 de marzo, Lollapalooza. Viene Chapel. ¿Comprás ticket? No veo la. No, la verdad que no. No. El Brix me los regala, como cuando fuimos a ver a Young Man. Se nos acerca Dua. Se acerca Dua Lipa. ¿La tendremos acá? Se acerca Dua Lipa. ¿Tendremos algo con Dua Lipa? Yo creo que se consigue. Hay que conseguirlo, mira, si conseguimos con de lo que veníamos hablando hoy, decretar. Hay que decretar, claramente. Y hay que buscarlo también, pero si nos quedamos sentados acá. Pero bueno, así que la señora Chapel Roa va a ser una de las figuras que van a estar en el Lollapalooza. Al igual que lo que recién estaba diciendo yo, no es un cuestionamiento, pero me parece que... Y quizás después agreguen a alguien más fuerte. O quizás hay artistas fuertes y la gente va por los otros, no porque ellos lo pongan. Que está Lewis Capaldi y no es cabeza de cartel. Ese, bueno, ese tipo de cuestiones me hacen ruido. Capaz que después te meten un Roxette como relleno. Yo voy por Roxette, claramente. Claro. Como buen fan. Pero por eso digo, a veces uno va por el artista que no es headline y sin embargo va. ¿Qué sé porque quizás no tienen la posibilidad de un show propio completo? Exactamente. Para mí que... O sea, no me gustan los festivales, pero si es la única posibilidad de que venga Roxette, lo traen en un marco de festival. Y para el, bueno, para el productor es con lo que acarreaba Shawn Mendes, yo creo que no había necesidad de ponerlo. De meterlo en un festival. Él podía hacer un show En un festival propio. Hacía un show propio. Y yo te dije que me quedé con ganas de verlo a Shawn Mendes en un lugar cerrado. Para mí Shawn es un artista que se disfruta en una arena cerrada. Pero es artista en vivo, siempre lo dije. Él es artista en vivo. Es músico. Es como el niño que fuimos a ver a Chile, se me fue. ¿DJ Bobo? DJ Bobo. Lo tenés que ver en un lugar cerrado, por lo que monta. Quizás en un lugar abierto se pierde todo eso. Todo y menos en un marco de un festival. No. En el que estaba cantando una balada y se escuchaba el rapero del costado. Nosotros teníamos a la conga de un lado, Sam Smith detrás y Shawn Mendes enfrente. No, Sam Smith no, era... Teddy Swim. Teddy Swim. Y en un momento se escuchaban las tres... No, eso está muy mal. Sí. Pero la chica que yo tenía al lado... Cantaba un rato de una. Estaba cantando un rato a Teddy Swim que lo teníamos atrás. Pero digo, los festivales... yo es la primera vez que fui a un festival acá en Argentina. Yo también. He ido, disculpa, en Europa y no funcionan así. Es un artista en un momento, a la hora otro artista cuando, en otro escenario. Cuando pero no son figuras fuertes, no podés superponerlas. Cuando sacamos los tickets, yo dije, qué bueno, voy a poder ver a Teddy Swim. Claro. No, en el mismo momento que Shawn Mendes. Está mal la superposición, pero bueno, al productor le importa vender superponeme tickets. A la no que disfrutes superponeme al a la conga. No, no, aparte la conga con el descalabro que hacían y eso estaban lejos. Encima eran los que más luminaria tenían. No, estaba mal. Para mí eso está súper mal. Pero la gente se sigue quejando de eso y sin embargo sigue comprando Lollapalooza igual. Pero bueno, no me da gana de comprar los tickets. No, está llamando señorita Grey. No sé qué cuánta cantidad de seguidores de Sabrina Carpenter en Argentina hay como para que pueda llegar a venir como figura principal. Bueno, esa la que estuvo antes Shawn Mendes, que después yo la vi en los TikTok. La gente estaba como loca. Bueno, y ella era... Y no canta, baila, no sé, gritaba, no sé qué hacía. Hernán estaría ahí gritando como... Ted McRae. Ted McRae, pero Tate, ¿qué se llama? Escúchame, tenía una apuesta publicitaria muy fuerte por parte de la compañía que hasta... En Gran Hermano habían puesto coreografías tapadas de actividades que eran de la mina. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de venderla? Claro. Bueno, el productor quería. Pero bueno, era el programa más visto y obviamente estaban publicitando ahí. Y Santiago a cada rato diciendo: no sé si saben lo que están por representar, pero es una de las mejores bailarinas y cantantes del momento. Aguantá. Ted McRae. Ted McRae. Me llega un mensaje de Hernán. Cris, vos que estás ahora con todo lo de tendencia, qué sé yo, ¿tenés idea en qué hotel está hospedada? Me manda Hernán. Me quemé. Le digo, Erchu, no tengo idea. Le digo, no, Erchu. No sabía. Si lo sé, no te lo vamos a decir. Te juro que no sabía quién era. No, pero se destaca por bailarina, pero esto es lo que logra muchas veces lo que es el TikTok, ¿entendés? Bueno, yo. ¿Qué pasa? Contrapartida. Y ahí me golpeo y me pongo. Va a romper todo. Como que dijo, pobre Ava Max, soy la artista de descarte. Peor gestionada de la historia de la música. Y por eso me quedo, ¿entendés?, con tu marido. Hay gente que realmente la está peleando y que no tiene el soporte de difusión que necesita. Claro, esa Tate no sé cuánto es, fue que Warner. Tiene que haber sido tendencia en TikTok, ¿entendés? Bueno, pero yo días después me junto a comer con Juanjo, un amigo y su familia. Estaba su sobrina, que es una niña de 19 o 18. Y me dijo, no me digas que la viste a Tate, me vuelvo loca, ¿verdad? Y ella también había ido, fue claro. Al otro día, pero por la chica esta sueca, Girl in Red, que yo no sabía que había venido a la Argentina. Vos sabés que me parece que esta Ted McRae era bailarina de una figura. Era bailarina, como decirte, no sé, de Lady Gaga, ponerle, de Beyoncé. Una cosa así, tal cual. O de Shakira. Sí. Bueno, vamos que dijo señorita Grey, vamos, hemos entendido. Sí. Y Don YouTube nos con va... la señora Chappell Roan, que sí tiene muy buen talento. La canción que viene es genial. Ella lo que hace es una fusión entre música de los 80 y los 90. Si escuchamos lo que va a sonar ahora, van a poder percibir justamente ese aire noventoso que está genial. Good Karma Radio Show. Every time you leave the room, I feel Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is not a man. Making my way, way toes out to the river. Been lost for days, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I'm got you. You are my gateway. ¿No? Ahí escuchamos al niño Dimash. Es verdad, yo había dicho al aire que a Roxy le íbamos a tener, obviamente, telefónicamente. Hoy no se lo avisé. Pero bueno, ahora sí, Roxy Music, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, Roxy. A ver, a ver. Hola, Roxy Music. Tenemos, mientras, algunos saluditos ahí. Eso, a ver, las Lears, ¿qué dicen? Lili Gómez, de Art Music, también está Pato, Marta Jurado, Nélida, que está interactuando también ahí. Muy bien, Nélida, con Facu. Saludos a Facu. Sí, mía, siempre tan observadora Nélida. Nélida, todo. Mandó un mensaje diciendo que Marcelo no tome café con nosotros. No, y dijo también Nélida que sexy que estaba Zeta. Me lo mandó por privado. Ok, ok. También Carmen Morales y todas las DIRS que están ahí tirando fueguitos y corazoncitos. Fueguitos. A ver, fueguitos por Dimash. Queremos fueguitos y corazoncitos por Dimash. Ahí está, perfecto. Muy bien. Mientras estamos esperando a Roxy Music, que la tenemos conectada, pero no sé por qué no nos podemos escuchar. Pero nosotros, bueno, la escuchamos desde el éter. Roxy, si ve la luz, véase la luz. ¿Sabes que no volvieron a enviar mensajes las DIRS para poner en los segmentos que venimos, verdad, teniendo especiales? No importa, los elegimos nosotros. De Dimash. La semana pasada. Hola. Ahí estamos. Hola, Roxy Music. Te escuchamos. ¿Sí? Sí, perfecto, te escuchamos. Ah, perfecto, no sabía si se escuchaba o no. No, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rosario? Claro, bien, bien, muy lindo. Contenta de estar aquí. Muy mando bien. Saluditos para no olvidarme. Exacto. Le mando saludos. Están las 10 conectadas: Pato, Sole, Marta, Carmen, Lili, Grisel, Gise, Rosana de Mendoza. Bueno, a todos los que están del otro lado, muy bien. Saludos. A todos los DIRS que están conectados y a todos los karmadictos que están ahí muy pendientes de nuestro nuevo aniversario el próximo miércoles. Sí, sí. Bueno, hoy les voy a traer dos temas de Dimash. Uh-huh. Espero que les gusten mucho. Sí. Uno, que se llama Be With Me. Seguro que lo conocen, un tema movido. Uh-huh. Y que habla de la atracción, habla de la conquista, de la seducción. Oh, yeah. Y con promesas de un amor futuro. Uh-huh. Así que todavía está solterito Dimash, chicas. Bueno, así que si alguien quiere postularse como girlfriend de Dimash, tiene que hablar kazajo. Uy, qué complejo. Exactamente. Y el otro tema que les traigo, sí, se llama Fly Away. Seguro que lo conocen. Sí, a mí me gusta más Fly Away. ¿Sabes ahora que yo voy a disfrutar que yo me sorprendí el programa pasado y creo que el otro también? Uh-huh. Porque dos de las canciones que había seleccionado Zeta, uh-huh, no me acuerdo si Roxy una, uh-huh, era como con bastante aire pop. Sí, tiene temas muy poperos. Que me gustó mucho. Mira, Roxy, yo te voy a comprometer. Totalmente. Te voy a comprometer al aire, aunque sea que nos digas hola Good Karma Radio Show en kazajo para el próximo miércoles. O feliz cumpleaños y que lo aprendas en kazajo. ¿Por qué no? Mirá si te escucha, sí, Dimash, quiero... y después hay un pipoteo ahí. Quiero que logremos una entrevista, sí. Pensé que iba a decir quiero que logremos un pipoteo con Dimash. Es un chiste interno. Un ping pong de preguntas. Es un chiste interno que tenemos con Roxy, que viene de una casita que teníamos con Roxy. Es como lo de la lavada de galería que se entienden entre ustedes. Acá hay, la lavada de acá galería. Hay varios que se postulan. Acá está Pato que se postula. Bueno, Pato se postula también para no había escuchado, Roxy. No lo escuchaste al Brice que tiró una baldeada de galería. Lo acaba de tirar al no aire. Lo no, menos mal que no lo has escuchado. Y yo diría muy Roxana, qué plato. Pero qué plato, escúchame. Algún día le contaremos, quizás en el próximo cumpleaños contamos lo de la casita, una casita que hemos compartido todos. Ojalá que puedas, ojalá esté ahí el próximo ojalá, Roxana, el cumpleaños. De la radio. La semana que viene, gente, no se pierdan Good Karma Radio Show, que va a estar cumpliendo 7 años. Les quería contar de Fly Away, que es un tema muy especial la letra, porque habla de liberarse más allá de las limitaciones físicas, también habla de liberarse de las expectativas ajenas. Obvio, así de la mirada ajena que tiene tanto peso hoy por hoy en épocas de redes. Sí. Totalmente, totalmente. Entonces este tema es un himno a la libertad personal. Es un tema que nos va a resonar a todos, porque seguramente quien no se preguntó alguna vez cómo hago, qué hago con tal situación, persona, o a veces a uno que le importa lo que piensen de uno. Entonces este tema habla de eso, de ser auténtico. Súper lindo, me encanta, ya quiero escucharlo. Roxy Music, mil gracias por traernos estos temas de nuestro querido Dimash, que ya lo hemos adoptado aquí en Good Karma Radio Show. Así que nada, ahora sí, si querés lo volvés a presentar y te esperamos el próximo miércoles. ¿Tenemos chance, Roxy, de que pueda llegar a venir? Ojalá que venga. No hay... Sí que venga. Gracias, Brix. Sí, escuchamos ahora Fly Away de Dimash Kudaibergen. Something more. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Det är så nära men så långt att gå. Bara härifrån till dig. Bara evighetens mörka blå. Svarta natten tröstar mig. Jag har sett hur goda människor tar de onda i försvar. Men jag tvekar aldrig någon gång. Jag visste alltid vem. Inget händer bara för det händer. Och alla gränder leder tillbaks till dig. Ditt blod på mina händer lugnar mig. Vad ger det till? För sommaren den kommer. Och allt ska få bli. Håll andan, blunda, hör du sången. Allt som dör. Qué bonito, escuchamos a María de Smith & Tell, María Smith. ¿Qué hay para contar de María? Sí, para, pero acá está en este tema que a mí me encanta, sí. Somar, no sé cuánto, Somar Ren, que sí. Lo canta con el niño de Kent, la banda esta, ¿te acordás? No me voy a acordar, Robert, bueno, no quiero tirar fruta. Bueno, lo que tenemos para contar que tendremos entrevista con María. Me encanta, estoy excelente, muy, estamos más que contentos. María Smith & Tell. Smith & Tell, saben que es una banda que ponemos en este programa del día. Del día uno. Uno, sí. Porque para mí son lo más lindo que tienen en Suecia en cuanto a dúos hoy por hoy. Bueno, sacando Roxette, claro. Les está yendo muy bien. Recordemos que Víctor es un gran productor internacional. Recién hablábamos de ABBA Max y parte del éxito de ABBA Max. Es parte de Víctor. Uno de sus grandes éxitos está coproducido justamente por Víctor. Por Víctor Tell. Que obviamente en este momento están teniendo un break junto con de Smith & Tell. Y Víctor está en Estados Unidos produciendo para... Yo quiero saber. No mencionan, pero para mí. Hubo Ariana Grande también, ¿eh? Sí, y esta Selena Gómez, me parece que también produjo para. Víctor le produjo para él. Después estaba. Hay muchos de los grandes. Pero típico de muy de los suecos de hoy por hoy, que ha sido un gran semillero en los últimos años de grandes productores, que no le interesan por ahí el tema de las luces, ni estar renombrados, sin embargo están detrás de los grandes éxitos internacionales. Sí. Bueno, en este break que están teniendo Smith & Tell, María Smith va a lanzar un nuevo álbum. Que queremos creer que es un break... Sí, porque no, me romperían el corazón si no. No sé cómo decirlo. Sí, se lo he preguntado al productor, porque yo al principio tenía miedo que algo estuviera mal, porque yo sabía que Víctor no estaba con algunas cosas de salud, y me dijo que no, que simplemente se han tomado un break, porque Víctor está produciendo mucho en Estados Unidos, de hecho Víctor está viviendo en Estados Unidos, pero él también cerró sus redes. Bueno, vos sabés que yo pensé cuando se vino esto de que habían ido a tocar a Los Ángeles, sí. Y después pegado estuvo la presentación que hicieron en México. Yo dije... Van a venir a Argentina. De alguna manera se están más cerca. Sí. Sí. Y vos sabés que María, no me acuerdo en qué saludo o en una entrevista, dio a entender como que habían estado en Argentina en algún momento. Quizás vinieron solo de promo o quizás en ese momento no los conocíamos. Con ellos tenemos varias asignaturas pendientes. Ay, sí. Desde lo que fue el CD de no poder tenerlos en el álbum. No, y Víctor me dijo, ¿cómo no? No, que voy a poner mal. Todo muy, muy ahí... Sí. Fue una pena eso. Son artistas que a nosotros dos nos encantan. De hecho, cuando yo los traje, Brick me dijo, suenan muy bien y todo lo que sacan es bonito. todo lo que sacan es hit single, a mi gusto. Tal cual. Bueno, y Ana María lanza nuevo álbum, ya tiene dos singles, o tres, I Hate San Francisco, Adrienne, y bueno, y todo esto. Y el álbum sale 22 de septiembre, nuevo álbum de María Smith, María Jane Smith. La vamos a tener en una entrevista exclusiva. Estoy contento como perro con dos colas, con el Brix también. Espero recuperar la voz. Sí, hay que practicar mucho. Quiero que salga lo más profesional posible. Sé que vamos a tener una presión. Tuvimos una bonita entrevista, y ahí hago separado, con Jessica, la señora Falk. Jessica Falk. La tienen colgada en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, con María es un plus aparte. Es un corazón especial. Un corazón especial. No vas a sentir cómodo, pero por otro lado también hay un poco de presión. Porque no es como Gesle, que vos decís, bueno, si falla algo, Gesle está viendo al fan. Acá nosotros tenemos que cumplir el rol de comunicadores. De comunicadores. Pero por otro lado, a mí el corazón de fan me late así, porque yo digo, o sea, soy muy fan de Smith & Tell, y el Brix también. Tranqui. Yo a lo que voy a apuntar, obviamente, en la entrevista. Yo estoy nervioso. En la entrevista, que pueda cantar una frasecita, una estrofita. Ojalá, de algo. Como hizo Jessica Falk, que lo hizo en varias oportunidades, lo hizo muy lindo. Sí. Pero bueno, tenemos, lo vuelvo a repetir, María Jane Smith está lanzando nuevo álbum 22 de septiembre. Tiene varios singles. Lo que vamos a escuchar ahora al aire es Adrienne, de la señora María Smith. Vamos con Adrienne. Kids with nervous tics and sharp-lip tricks and choppy lips, all country sick and set up for failure. And Emily, she got grown-up kids at the age of 35. And Gabriel, he got dope sick and his dreams are still a child's. Adrienne, if you forgive me for how I left you. In Copenhagen station, there's a reason I never invited you over. Backpacks in my friend's apartments, I knew strange men dormant. Don't you question, but did you ever wonder how I knew all them boys downtown and could hop wire cars with a cable? How I could weigh just 100 pounds and still drink you under the table. Los hits del momento en tus oídos. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos. Qué lindo lo que está sonando. Pero qué bonito, ¿ves? Me esto gusta esta voz. Está buenísimo para escuchar en vivo, ¿ves? Claro, esto está bueno para que canten en la voz. ¿Qué pasa? Lollapalooza lo pone de relleno. No, no, ¿ves? ¿Quién es? Hicieron lo mismo con Sam Smith. ¿Quién es el niño? Lewis Capaldi. Lewis Capaldi. Él, exacto. Recordemos que, bueno, en 2022 le descubrieron esto del síndrome de Tourette. La puta madre. Hoy pasó un señor detrás mío y para mí tenía Tourette. Le dije al Brix, era muy marcado. Hay videos que son súper emotivos de él en Mirá. Momentos que le dio en vivo en medio de un show y termina cantando el público. Justo hablábamos con Marcelo, que es nuestro operador el día de hoy, que tiene el programa los días viernes acá y hablan de comida saludable, de todo lo que hace bien al cuerpo, de todos estos trastornos de hoy por hoy, gratuitos. A escucharlo, Marcelo. Sí, obvio, lo tienen que escuchar a Marcelo. ¿Cómo se llama el programa, Marcelo? Binarios. Súper bien. Binarios. Viernes, 19 horas por la Vox. Exactamente. Yo tuve medio una pseudo discusión con una profesora psicopedagoga, porque ella decía que obviamente todos los niños hoy tienen déficit de atención, de pan. Y bueno, pero claramente por algo es. Y bueno, y ahí se armó la discusión y después me tildan a mí como la oveja negra, Marcelo. Pero bueno, pero si nos alimentamos mal, comidas ultra procesadas, exceso de vacunas, medicación, porque hoy por hoy se medica una criatura por cualquier cosa. Sí. Y entonces digo, bueno, después no se asombren de que todo el mundo tenga trastorno de ansiedad, esto, lo otro. O sea, no puede ser que todo el mundo. Pasa que hay un negocio detrás de todo eso. Es que para poder medicarte. Es que todo está ligado. Fíjate que mismo los chicos se están criando solos. Sí, criando solos. Se están criando con las pantallas. Pero no puede ser que de hoy, de 10 niños, 6 tengan autismo o algún trastorno de todo eso. Algo estamos haciendo mal o algo están haciendo muy bien las farmacéuticas. Pero si no, no se puede. Realmente no se puede. Y sí, hace mucho ruido. Sí, cambiemos la alimentación, cambiemos las pantallas. También hay un exceso de todo. Las pantallas influyen muchísimo. Hoy cuando venía para acá, y bueno, nos desprendemos un poquito. Sí, como somos nosotros. Venía para acá y digo yo, están haciendo toda la nueva generación. Que para ellos va a ser totalmente normal consultar a una inteligencia artificial en la que no van a necesitar ponerse a trabajar para poder producir o hacer algo. Un gran error. Va a ser simplemente pedirlo. Un gran error. Es increíble. O sea, bien usada está bien, pero yo lo veo... Son extremos. No, pero hay algo que está mal. No hace que muevas tu materia gris, la que tenemos adentro, la que hay que fortalecer. Si todo le vas a estar preguntando a una IA... Alguien. No, porque después me escuchan profesores. Una profesora sacó. Un día estábamos ahí, sacó y dijo: ¿cómo? A la IA. ¿Cómo puedo hacer un saludo para un video que sea lindo y bonito? Y yo digo: jodeme que estás preguntando eso. Yo me quedé. Y la IA le tiró uno, después le hice uno yo. Y terminamos eligiendo el que había hecho yo. Pero yo no podía creer cómo le estaban preguntando eso. Pero claro, es una chica joven y utiliza la IA para todo. Claro. Bueno, después un día estábamos haciendo un juego de cartas, que era como una especie de escoba al 15, pero había que sumar 10. Yo veía que estaba con el celular y digo, perdón, ¿qué estás haciendo? No, estoy sumando para ver las cartas. Y estamos hablando de una profesora. ¿Viste, Zeta, como hay muchos rubros? Increíble, yo quería... muchos rubros, muchos trabajos, muchas actividades que van quedando obsoletos. Con el paso del tiempo. Sí. Recordemos Blockbuster. Sí, bueno, Blockbuster se perdió Netflix. Porque se lo ofrecieron a Netflix. Le pareció que era incorrecto. No quiso innovar. Bueno, lo mismo le pasó a Kodak con las cámaras digitales. Se la vendió a Sony. La está peleando todavía Kodak, si no me equivoco. No, Kodak cerró lo que es. No, Kodak cerró 2014. Sí. Pero le habían vendido la cámara digital en el que la inventó. Y Kodak le dijo, no, si el fuerte que tenemos nosotros es vender películas, vender rollos. ¿Qué hizo? Fue y se lo ofreció Sony, la lanza Sony. Y obviamente la cámara digital destronó todo, la tenés incorporada en un dispositivo móvil. Hoy sí, por hoy. Sí, sí, sí. O sea, fíjate lo que es, no es ver la visión. Pará, volviendo a lo otro, de toda esta generación de pim pam pum. Hoy veía, no sé, en un programa que está a la mañana, una mamá que el año pasado la nena de 15 o 16 se suicidó porque se había filmado teniendo sexo 16 años con un chico de 15 y en la escuela se viraliza el video y la nena por la exposición y porque la escuela manejó muy mal todo. La típica serie americana. Sí, se suicida y había un psicólogo que hablaba ahí y un tipo acotó, no me acuerdo quién era, uno de los que estaba ahí, y digo, pero no pueden invitar a esa gente ahí. Dijo, hay que enseñarle a los chicos a no filmarse. Y obviamente fue la respuesta de todo. Nosotros hemos sido chicos y te decían no fumes, no vuelvas solo, lo que hemos, y todo lo hemos hecho por una cuestión lógica de nuestra naturaleza. Pero hoy por hoy, a una criatura o a la generación de hoy por hoy, decirle no te filmes con un teléfono móvil cuando es una extensión del cuerpo, es ilógico. Pero para eso tenés que entender que las generaciones cambiaron. Yo entiendo, vos tenés que acompañar, tenés que decir, si lo haces, tratá de no no pasárselo a nadie porque es tu intimidad, acompañar de otro lado, pero no prohibirle que no lo haga. Porque hoy por hoy la exposición que tienen los chicos es otra. y buscan la validación constante. La validación. Validar. Todos somos y tenemos seguidores y tenemos likes y ahí esto está, sí. De nuevo el ejemplo de tu serie de adolescente. Exactamente. Pero digo, escuchaba a la mamá que presentaron una ley, se va a llamar ley Emma, pues se llamaba Emma la nena, porque la escuela tampoco acompañó. Cuando se difunde el video que hace la escuela, separa a los dos que estaban en el video, como que los separan del resto. ¿Y cuál fue la respuesta de la escuela? No podemos hacer nada porque los teléfonos son privados de cada uno. O sea, como que vos no podés pedirle a toda una escuela que borre el video. Pero vos tenés que hablar con la gente, decirle, chicos, se filmaron, ok, ya está. Pero no se puede pasar, la intimidad es de cada uno, acompañar de otro lado una institución pública donde vos mandás a tu hijo a que se forme, tiene que acompañar desde otro lado. Igual no es solamente culpa de la institución, pero digo, pedirle a un adolescente que no, o sea, ¿cómo le sacas un celular hoy por hoy? Sí, si no, los chicos ya tienen los dispositivos móviles de pequeño. No hemos extendido mucho con cosas que no tenemos nada que ver, pero bueno. Todo acompaña a todo. Nosotros venimos de otra generación, Marcelo también viene de otra, bueno, donde venimos de una era analógica. Lo que me figuraba con todo esto, digo, en el futuro no va a haber más editores. No va a haber nada. Exacto. Hoy por hoy dudás de todo. Vos ves un video y lo tenés que mirar mil veces para saber si es IA o si es real. Yo veo, no sé, videos de Maduro, de Mirta, de política. Y después vos tenés que buscar si es real, si se dijo. Están tan bien hechos, sí, que vos tenés que dudar de todo. Yo... Que reniego mucho para poder hacer un spot publicitario, ya sea para mi trabajo o para el programa. Gente que por ahí no tengo TikTok, que no estamos tan cancheros, de alguna manera la inteligencia artificial viene o quiere ofrecerte un poco de ayuda, pero después están los extremos y yo digo, en este momento está bien, yo no lo sé hacer, pero yo no me ocupo de esta tarea, pero hay alguien que se va a ocupar por mí. Pero hay alguien que en este momento sí está trabajando de editor, que este es su trabajo. Hay gente que labura con inteligencia artificial hoy por hoy, netamente. Que está muy superior a nosotros. Pero bueno, en China ya tienen materia que es inteligencia artificial. En China, me lo leía señorita Corin, yo ya lo había visto, hay un hospital completamente que es todo robotizado. Vos llegás y no hay un solo humano. Metés un brazo en un agujero, te sacan en 5 minutos todos los análisis, hasta lo que comiste hace 5 millones de años, y te internan, te operan, todo automatizado. Es, por otro lado, es mega futurista. Pero yo creo que los que mejor vamos a poder lidiar con todo eso, que en algún momento vamos a quedar obsoleto, en 40 años, vos, yo y quizás Marcelo, si no nos ayornamos, quedamos obsoletos. Pero hoy por hoy, somos los, como la generación que venimos de lo analógico, somos los que mejor la podemos transitar. Porque la estamos viendo nacer. Nacer y venimos desde otro lado. Yo hoy por hoy lo miraba con el video de la viralización. Si hoy por hoy se viralizara una foto... También en dónde te encuentra parado. Si a mí se viraliza una foto, supónganse, desnudo mío, yo hoy por hoy, pero soy el primero en reírme porque digo, ¿quién va a querer ver la foto? Y si se viraliza, porque es lo que planteaba la mamá, decía, nosotros nos mudamos de provincia, pero por más que te mudes, hoy por hoy todo eso está en todo el mundo, porque es una red global, exactamente. No hay lugar donde te puedas esconder porque está globalizado. Si se difunde una foto en paños menores mío, a ver las DIRS todas, quien quiera. ¡Ah, re que tirado onda! No, pero digo, yo soy el primero en matarme de risa, pero claro, a mí me encuentra con 40 años donde me puedo reír de eso. Un adolescente no sabe cómo manejarlo. Entonces, por eso digo, la importancia de acompañar. Y de explicarle qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, quién puede estar del otro lado, quién lo puede ver, quién no lo puede ver. Pero yo lo sé por mis sobrinos, que hoy por hoy la forma de conocerse a través de las apps de cita es te mando una foto del pirulo, de las chichi, y después nos preguntamos los nombres. Yo no podría ponerme a buscar pareja hoy en una red porque no serviría para eso. No tendría ni la paciencia, ni las ganas, ni... Imagínense mandando la panza yo. Pero bueno... Ojalá se encuentre un punto donde las nuevas generaciones lo puedan transitar de la mejor manera y se le enseñe a utilizar materia gris, porque si no... Yo creo que va a ser indispensable que en todas las escuelas del mundo... Que se modernizan. Se modernicen. Y se ayornen. Y que se ponga, no sé cómo decirlo en palabras, que haya algún punto de humanidad en cuanto a la utilización. Empatía, que también se está perdiendo, porque es lo que primero que se pierde cuando todo es completamente digital. No hay empatía alguna. Pero por eso hay que volver a las relaciones. Lo vemos todo el tiempo. Vos pasás por un restaurante y está todo el mundo con los celulares cuando se tienen enfrente y se pueden ver. Yo he adoptado de juntarme con mis amigos, el celular no lo toco hasta que no termine la reunión. Muy poco, salvo para contar algún meme o hacer un posteo de Good Karma. Pero porque uno, pero está bien, volvemos a lo mismo. Venimos desde otro lugar. No estamos en la inmersión netamente de la digitalización global que hay hoy por hoy, que, y todo lo que trae y todo lo que acompaña. Sí. Lo dijo una vez señorita Grey acá. Vamos a tener idiotacracia, que es esa película donde en un futuro no muy lejano todo el mundo son idiotas. Porque es a lo que te no lleva la tecnología. No vas a saber hacer nada, solo pedirlo. Solo pedirlo, exactamente. Y el día que viene un apagón mundial, como sucedió hace poquito en España, y los españoles se filmaban aquí atrapado en un tren. Atrapado en un tren, abrí la puerta y bajá, sino que estaba en el medio de la nada de un desierto. Y se filmaban como si fuera apocalíptico. Y vos decías, estuvieron sin luz 8 horas. Pero claro, cuando vos sacás para pedir comida, para hacer esto, para hacer lo otro, que no tengas conexión a internet, para vos es el mundo. Pero digo, podés clavar un martillito, prender un hornalla y hacerte un huevo frito. Ahí se cortó la transmisión. Uy, ¿se cortó? Diciéndose. Bueno, no nos están escuchando. Bueno, bueno, no hablemos más entonces. Vamos a los temas. Dice que se cortó la transmisión, Marce. Dice que nos han levantado de la farmacéutica. Ha venido Trump y ha puesto dinero para que no hablemos más mal de la digitalización. Pero bueno, niños, ahora sí, si querés, volvamos, que nos hemos extendido mucho. Pero qué lindo. Vamos entonces con el señor Lewis Capaldi y esta canción excelente que se había viralizado positivamente en su momento y que lo llevó a hacer un tour sin tener un álbum completo, y muy generosamente el señor Niall Horan lo invita a su tour, y fue una dupla junto a Lewis Capaldi que aprovechó su momento de gloria, su momento de acompañando esta única canción, y el resto eran covers. Vamos a escuchar al señor Lewis Capaldi. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug.

Están las Dears, se han vuelto a conectar. Se había perdido la transmisión, pero ahí estamos nuevamente en el YouTube. Ahí estamos, sí, sí, sí. Y como estamos en la app, y en la radio, y en la web, y en todos los lugares. Perfecto, parece somos que ahí como está, Dios. Ahí está todo en orden de nuevo. Nos hemos extendido mucho. Cuando empezamos a debatir con el BRICS, nos extendemos. Nos acaloramos y extendemos. Son temas que nos atraviesan. Y que son muy sensibles. No, y que nos atraviesan. Porque hoy por hoy, si no entendés la magnicidad de lo que son redes sociales y digitalización, es como que te quedas afuera. Vos fíjate, salvando las diferencias de tiempo, Mirtha Legrand que manda WhatsApp. Sí, mira, cómo se ayornó, súper bien. Siempre la pongo como ejemplo. Eso está muy bueno. Mi mamá también. Bueno, mi mamá es una señora mayor, 70 y pico, y usa Facebook, Instagram no tanto, WhatsApp también. A veces se confunde, me dice, Pirulo posteó tal cosa. Le digo, la lee bien. Es un compartido de bla, bla, bla, bla. Porque por ahí se confunde. Pero bueno, está bien que hay gente que se ayorna y otra que no. Pero es lo que nos va a pasar a nosotros si no nos interiorizamos sobre IA. Yo recién hablaba tanto con BRICS como con Marcelo. Yo no sé ni dónde bajarme el chat GPT. No, lo único que uso es como mucho la IA del WhatsApp. Hasta ahí llegué. Pero no me mejora la foto. Me quiero sacar la panza. Se ríen todos acá. Sí, sacarme la panza, hacerme más alto, más sexy. Ah, ok. Bueno, escuchen. ¿Por qué escuchamos al niño Gustavo? A ver. Se calmó todo el tema del informe sobre... Sí, viste, han puesto dinero para mí el Cristian... Cristian, ¿cómo era? Graf. Bueno, Gustavo, se cumplieron 16 años de cuando comenzó su gira Fuerza Natural. La última que se lo llevaría a México, Perú, no me acuerdo dónde era que estaba cuando era la CB. Y no fue en Perú, ¿no? O en México. ¿En México fue? Bueno, y volvió ya. Bueno, muchos decían volvió sin vida a la Argentina. No, acá volvió con vida. Después estuvo mucho tiempo en coma. Siempre creí que iba a salir. Siempre creí. Lamentablemente no. Recuerdo todavía el día que se fue. Fue 4 de septiembre. Mañana. No, hoy. ¿Cuándo es 4? Mañana. Sí, mañana, 4 de septiembre de, no sé si 2014, me acuerdo, hasta los subtes decía gracias totales. Tengo mis fotos, siempre me las recuerda el Google Pics y Facebook. Mónica siempre se acuerda que estuvo en la última gira. Mira, de acá. En Adiós, en el de Soda, gracias. Sí. Totales. Sí, sí, sí. No, para mí fue épico el día, bueno, no épico por la tristeza de que se fuera Gustavo, ¿no? Sino por... yo era la primera vez que lo veía con un artista, tanto en subtes, los carteles de la 9 de julio, en todos lados, gracias totales. Para mí fue una gran pérdida, gran pérdida. Y lo peor que siempre pensé que se iba a recuperar. Creo que todos, de alguna manera... Lo habíamos hablado con Sven Lindström, se lo habíamos comentado. Yo creo que obviamente salvando las diferencias, o no, quién sabe, yo creo que últimamente se había generado esa esperanza, esa fe. Yo la tenía. Con, ahora sí, su mamá Lilian decía que entraba y que le apretaba la mano. Lo que había pasado con Cerati en los últimos momentos con Silvina Luna. Uno tenía esa esperanza, esa seguridad de mucha gente de que iba a salir. Uh-huh. Yo creí que iba a salir. Lo mismo, sí, lo dice el BRICS con Silvina. No creí que iba a suceder lo que pasó. No sé en qué momento se empezó a generar esa empatía con la gente. De hecho, creo que vos le regalaste el libro a señorita Corin. El de Silvina Luna. Uh-huh. Sí, una gran tristeza. Una para mí musicalmente fue uno de los más grandes. Gustavo, siempre hice el paralelismo Per Gessle en Suecia, acá Gustavo Cerati en su carrera solista y en cuanto a la banda Soda, para mí son los Es una comparación muy, muy loable. Yo estaba por decir exactamente lo mismo. Lo que mueve, lo que movía Soda y ¿Cómo contarle a un argentino qué espera en Suecia? Y era un Cerati porque tiene su carrera solista respetable. Pero ¿qué pasa? tenía su banda como Soda Stereo, que Per Gessle en Suecia es Gyllene Tider, que es tan masivo que vos en un concierto tenés una persona de 70 años y tenés un nene de 8 en los conciertos, atravesado por todas las generaciones. Sí, es algo muy épico, masivo. Épico. Que mueven multitudes para hacer lo que es un país tan chico. Sí. Yo la primera vez que llegué, Marí estaba enferma, me voy a ver un concierto de Gyllene Tider. Y yo llego y estaba la gente en la calle, los autos, con la música, era una fiesta. Y yo dije, wow. Lo esto, que es Gyllene Tider. Pero era mucho más fuerte que Roxette. Mucho, pero en Suecia siempre Gyllene Tider ha sido mucho más importante y más. Lo que pasa que no sé el sueco. Si popular, el sueco es muy sueco. El sueco es muy nacionalista. Súper. Roxette canta en inglés, es internacional. Y Gyllene Tider canta en sueco y es su banda natal. Y es sinónimo de verano. Sinónimo de Gessle verano. Es sinónimo de verano. Gessle es el dios del verano. Queen of Sun. Pero es terrible eso. Pero bueno, sí, yo también. Bueno, siempre el paralelismo siempre. Para mí es, lo dijo Brick, súper loable. De hecho, cuando yo vuelvo en 2004 de Suecia y quiero contarle a la gente, yo empecé con esa idea y digo, ¿con qué lo comparo para decirle a la gente que fui allá y que Per Gessle es tan grande en todo el país? No solamente él como solista, sino la banda, Gyllene Tider. Y dije, es Soda Stereo. Sería Soda Stereo de acá. Súper. Sí, súper. No, y aparte la forma de ser, Gustavo era sumamente histriónico, esa cosa de siempre querer, tenía una cabeza, es muy Gessle en todos sus álbumes, en cómo hacía las portadas, en lo que pensaba, en la vestimenta, en llamar la atención. Quizás tuvo más excesos que Gessle, ¿no? Al ser latino, no sé, todo el mundo dijo que obviamente quizás el ACV que tuvo era un exceso de trabajo. Y bueno, también todos sabemos que había un poquito de alcohol, un poquito de drogas, que quizás Gessle no las tuvo tanto. Pero en cuanto a paralelismo, una banda que también surge en los 80, para mí es muy Gessle es igual a Gustavo Cerati. Sí, sí, sí, sí. En todo. Y aparte, a mí Gustavo, todo lo que hacía, lo hacía bien. Todo tenía calidad. Cuidaba hasta el último detalle en absolutamente todo. Para mí Fuerza Natural fue un discazo. Lo descubrí tarde en cuanto a su... Yo estaba bueno, muy metidos con todo lo que nos había pasado con Roxette, con Marí, teníamos álbumes nuevos, es como que siempre mi corazón estuvo en Roxette, pero siempre dije, si hubiese sido fanático, hubiese tenido que elegir una banda, hubiese sido muy fan al extremo de como soy de Roxette, de Gustavo y de Soda, pero siempre después también dije, nunca podría haber sido fanático de dos bandas a la vez. Si estoy hipotecado por ser fanático de Roxette, imagínate por seguir a Soda, que encima lo tenía acá. O sea, que podía seguir toda la gira latina, sí, ¿no? Sí. No, nunca hubiese podido con dos fanatismos. Pero yo, bueno. Yo creo que vos siempre fuiste por ahí un poquito más abierto que yo en cuanto a lo que era escuchar otra música que no fuese Roxette. Sí, escuchaba, que después no la elegía como para mi diario del... Pero siempre sí escuché bastante. Bueno, yo era el polo opuesto, ¿entendés? Claro, era Roxette nada más. ¿Qué pasa? Yo desde el momento que empezamos a hacer radio... y me toca el segmento que yo no quería, que era el de tendencias, porque no sabía. ¿Lo elegiste? Porque no sabía nada. Yo quería Flashback, pero se lo quedó. Señorita Grey. ¿Dónde está Señorita Grey ahora? Le mandamos besos. Que yo dije, no, ¿dónde estoy parado? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, nada, desde ese momento, por querer tener una opinión propia y no una opinión leída de otra crítica, me puse al hombro el tema del segmento y hoy por hoy puedo responder por mí con respecto al criterio de muchos artistas de tendencia, que muchos están supervalorados. Es verdad que hay muchos que son solo productos, pero hay mucho talento también. Y muy bien lo has dicho, algunos están súper valorados. No sobre, súper. ¿Te querés empecemos con la lista? No, pero hay de todo y hay muchos, sí, hay algunos que son que muy buenos. Meten en la misma bolsa, esto aprendí a darme cuenta, y que hay chicos que son músicos de verdad, que componen, que hacen y que siempre digo esto, muchos de los grandes artistas tuvieron un comienzo. tuvieron un comienzo de estar remando y que también fueron nuevos en algún momento. Y todos han sido nuevos en algún momento. Sí, pero hay gente que son productos y se quedan ahí, ¿entendés? Sí, en el producto. En el producto. Y bueno, pero el producto, mira, yo lo huelo de acá, ya huelo producto. Por eso te los puedo marcar. Igual hay algunos que traes. Es verdad, yo también aprendí con el programa a descubrir otros. De hecho, algunos se los robo al BRICS. Otros no, no los consumo ni los consumiré. Sí. Pero bueno, eso... Nosotros, Marcelo, tenemos segmentos muy diferentes. Zeta tiene todo lo que es artista nórdico emergente. Y consagrados también. Y consagrados hemos tenido números uno también, sí, obvio. A mí me quedó todo lo que es tendencia, que hoy por hoy me encanta. Sí. Y, a mí no me encanta, algunos me gustan mucho, otros los descubro. Tampoco consumo todo porque esté sonando ahora. Yo siempre debatí con BRICS. Para mí que sea popular no es sinónimo de calidad. No, porque obviamente. Lo popular, pero nunca, en esto, que yo estaba mencionando, a mí me pasó algo entre todo el conjunto de artistas que pasamos. Hay artistas que dije, wow, bueno, me pasa con Shawn Mendes. Es un artistazo. Ah, yo lo fui a ver y me gustó también. Zeta lo criticó. No lo critiqué. Lo critica mucho. Callate. Al aire cuando hacemos una especie del contra. Cuando lo llevo. Nunca lo critiqué. Busquen un solo programa donde yo lo haya criticado. Terminó emocionado en el show. Terminó llorando. Porque es un maldito. Me cantó un tema y la letra estaba buena. Había pero es un artista en vivo completo que compone, que toca instrumento y que es en vivo. Él suena mejor en claro, vivo. Claro, ves, pero después me decías a Tate, no sé cuánto. ¿Qué? La Derchu. Tate, no sé. Bueno, cuánto. No, ves, ahí están los polos. Yo la vi en vivo, Dios, pero la gente paga por esto. Ah, no, claro, estaba. Era como una bailarina que hacía playback. Cantaba directamente, daba vuelta y gritaba cuando terminaban los temas, como arengando a la gente. Y la gente como loca estaba con eso. Y yo digo, claramente yo no soy ese público, ¿no? Pero digo, ¿qué le ven? Porque, sin embargo, lo que cuenta el BRICS, yo iba a cero expectativa a Shawn Mendes. Y terminé llorando, pero porque tocó esa fibra que a mí me encanta cuando un artista toca eso. Transmite. Claro, exacto. También que hubo la épica. Vos no contás que se desató la tormenta, sonaba bien, los graves, la letra, está todo bien ahí. Pero bueno, volviendo al señor Gustavo, si nos extendimos nos muchísimo. Nos vamos a la palpa. Vamos a escuchar de Fuerza Natural, de Yabú, que es un gran, gran tema, gran letra. Y como diría el señor Gustavo, sacar belleza de este caos es virtud. Así que nada, niños, vamos con Deja Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro Deja Vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? ¿Cuánto que hemos hablado? Mucho. El día de hoy. Y YouTube nos está bañando. Sí, por sí. Cactus, por, por todo. Por todo. Ahora nos van a bloquear el canal. No. Pero bueno. Estamos escuchando al señor Charlie Puth. Recién hablábamos de todo esto del mundo de la música, de los artistas, de los talentos. Si hablamos de talento, gente talentosa, si las hay, este señor Charlie Puth, que la mayoría de la gente por ahí lo ubica mucho por la película Rápidos y Furiosos en su versión 7 al final, con ese momento ahí icónico de despedida en el que suena See You Again, que es lo que va a estar sonando ahora. Venía de una racha de tener muchos número uno, aparte de producirla a mucha gente, y después tuvo otra racha negativa como de 3 años. Estaba medio deprimido porque decía que no la volvía a pegar con Dios, estaba muy muy acostumbrado, ¿no? A no pegarla. Y qué pasa en 2020 más o menos, luego de una colaboración con los BTAs. BTS, los chicos de coreanos, surcoreanos. Sí. Va bien con la canción esa, pero la próxima se vuelve viral y vuelve a ser número uno y vuelve a recuperar, digamos, su otra su, con BTS. BTS. No, una en ese álbum, digamos, pero en ese mismo álbum una canción propia, digamos, y que le fue pero excelente. Que vos me preguntás a mí, la veo como super tranqui. Sería como tener éxito en Room Service solamente con Milk and Toast and Honey, porque era como muy lineal, digamos, no como para un primer single, pero bueno, volvió a explotar con eso y es como que volvió a recuperar su trono, por así decirlo. Su golpe de suerte. Su golpe de suerte. Charlie Puth, que se casó el año pasado, así que ahora ya está enfocado nuevamente en su bebé. El año pasado, cuando fue lo de Rock in Rio, ¿te acordás que yo quería ir porque estaba Wacky, John Mendes, qué sé yo? Charlie Puth estaba de relleno. ¿Con quién se casó? Ese tipo de cuestiones. Con su novia, una chica, venían con un noviazgo hacía 2 años aproximadamente. Pero están muy bien. ¿Vos querías ir a ver Rocky con acá la obra de teatro de Nicolás Vázquez? No, Tutsi quería ir a ver yo. Ah, Tutsi. Ayer fue Messi a ver Rocky. Ah, mirá. Revuelo, cortaron todo, se cortó la 9 de julio. Me imagino. Un poco más, imagínate. No, me quedé con ganas de ver Tutsi. Oh, yo no sabía que iba a estar Messi si no iba, ¿no? Porque no lo aguanto a Nicolás Vázquez. Mira, anda a verlo ahora que está deprimido. Generación de Cristal. A Nicolás. Y que viste que la mujer le metió los cuernos. Así. Qué gana de, ¿no? Sí, qué gana de contarlo por todos lados, ¿no? Como diría Mirta, está mal que ella lo diga, porque lo hizo quedar como un cornudo. Un revuelo porque Mirta dijo cornudo también. Exacto, pero sí es la verdad. Más una señora grande que todos sabemos que le ha perdonado cuánta infidelidad a Marcelo Tiner. No sé quién estaba en la mesa el otro día y nosotros necesitaríamos saber un montón de cosas, pero... Vida mía, si de mí saben todos y uno en la mesa dice, ¿qué le estás queriendo preguntar a Mirta? ¿Y qué le quería preguntar? Y muchas cosas. Dijo. ¿Quién era? No me acuerdo quién estaba, sobre su matrimonio y ahí se quedó. La sí. Quería punzar. Ahora la quieren punzar. Y aprovechen a la señora porque mucho para sacarle no hay después, porque no sé. Llega a los 100, yo quiero que llegue a los 100. Por ahora ya ganó la batalla contra la reina. Ya ganó la batalla contra todos. Como diría Gasalla, si Mirta tiene que ir, que sea atragantada por una espina de pescado. No, que no se va. Yo quiero que llegue a los 100. Va a llegar. Yo creo que lo va a pasar. ¿Vos decís que los pasa? Oh, a veces que tengo tanto miedo porque digo, ¿viste que después está, después, la tiene como inmortal y sí, Dios quiera que... Después está la otra, ¿no? Uno prende la tele y... Pero bueno. ¿Y qué? Y nada, dijo... Uno prende la tele y se encuentra muchas veces con una noticia que están despidiendo a alguien. Ah, sí, ah, no. Y uno, bueno. Y uno muchas veces, para ello me entero. Y uno muchas veces no se lo espera. Yo para saber si es real una muerte voy a X, a Twitter. Ahí es como que es la cloaca, viste, todo, y ahí te sabés que las cosas son reales. Igual lo de Nicolás Vázquez volviendo a Babu y se reíban. ¿Y cómo se llama la chica? Jimena Cardi. Me preocupa tanto no como sé. Sentarme a ver crecer el pacto. Yo no, o sea, sé ¿no? mucho del tema, ¿eh? No es algo que me interese. Vino un día mi madre, 9 de la mañana, a traerme un mate. Me dijo, ¿viste? que la Cardi le había metido mal. No sé de qué me hablas, 9 de la mañana. Sí, pero y, claro, porque era la noticia del momento y ella ya sabía que ya estaba con el televisor desde mucho tiempo. Digo, ¿qué me importa la vida de Ximena Cardi y Nicolás Vázquez? Me preocupa un poco y nada. Ni sabía que habían trabajado en Casi Ángel, no sé, no me interesa que habían sido o no. Que se ocupen de sus vidas. A mí me interesa lo que pasa en el mundo de la música, nada más. Si Charlie Puth se casó con quién. Quiero que me cuentes todo. ¿Cómo se llama la niña? No recuerdo en este momento cómo se llama. Inventalo al aire. Jennifer Lowist. Jennifer Lowist, ah, me acuerdo. ¿Ves? Ahí sé, el Z queda contento. Sé que hace 2 años más o menos que estaban, pero es un perfil mucho ni más... Ni lo ubico a Charlie Puth, ¿cómo es? Es un perfil... Él tiene una... En realidad, que es morenito, ¿no? En realidad parece como si tuviese una marquita en la ceja, que hoy por hoy se usa mucho. Ah, ¿como una rayita? Sí, y en realidad eso es una... Pero eso te lo hacen los barberos. Vos sabés que eso en realidad es una cicatriz de un perro que lo mordió cuando era chico. Ay, y hoy por hoy zafa perro. Porque se usa ese cortecito. ¿Y le gustan los perros o le dejó de gustar porque le mordió? No, sí, le gustan. Ah, no es como el fanático de Wanda, que dijo que era vegano y cuando le mordió un perro, dijo... ¿Ves? Charlie Puth es otro artista que me encantaría poder ver en vivo. Mira, me encantaría. No ubico nada más allá del tema que estamos escuchando. Hay grandes canciones. Hay grandes canciones. Bueno, eso es lo que va a escuchar al aire. Eso es lo que va a sonar ahora en este momento. No, bueno, pero ¿qué es? ¿Rubiecito? ¿Morenito? ¿Cómo es? No lo ubico. No ubico las caras. Tiene tez blanca tirando a trigueño, pelo castaño claro. Por ahí como Shawn Mendes, pero mucho más bajito. ¿Más como yo? ¿Llegás a decir no tanto? Ponele. ¿Sabés que te doy un bastonazo? ¿Sabés que él... Perdés los dientes al aire. ¿Sabés que se dio el gusto de poder tocar el piano y cantar con Tony Bennett? Ah, mirá, re bien. Si lo eligió Tony... ¿Entendés? Es que, bueno, Lady Gaga sacó single nuevo. Lady Gaga ¿no lo trajiste también. Al tema? ¿No te gustó? Vi mucho rojo en Lady Gaga. Me bloqueó un poco Lady Gaga, ¿vos sabés? No, pero yo escuché el single. ¿Para qué lo viste? Hubiese escuchado el single, pero no, arrancó medio raro, no. medio creepy. Bueno, no. Con respecto al álbum entero. Ay, no, porque están todas fanatizadas con el demonio. Vos sabés que me bloqueó mucho. Me dio esa sensación de oscuridad terrible el álbum. Bueno, y el álbum. Single que sacó ayer pero o mucho. Estos días es re oscuro, lo escuchás y ya te baja toda la vibra, ¿viste? Igual viene Lady Gaga, está bien, está parada, tiene su nombre, pero siempre digo lo mismo, con el último álbum que fue... Pero ella no fue a Brasil, ¿cuándo fue a hacer el concierto? ¿El año pasado? Sí, obvio. Bueno, y ahí la se, rompió, sí. Pero se rompió, ahí rompió todos los récords, sí, obviamente. Sí, pero ahí le brindan el alma, ¿viste? Todas esas teorías cooperativas que hacen los Macumba. Con el último álbum que era Cromática, ella tiene su vuelta gloriosa, pero no fue lo que se esperaba. ¿Y qué pasa? Logra el número uno con la colaboración con Ariana Grande. Entonces no fue al 100% mérito de la señora Lady Gaga. Sí, dice Marcelo que se quiere ir a comer. Ok. Escúchame, dicen las Dears que están esperando el otro tema de ¿tenemos algo de más? Dimash. ¿Tenemos algo más para las Dears? Sí, tenemos algo más ahí. Si bueno, nos entra el programa. Ahí vamos a ver. Va sonando entonces el señor Charlie Puth. Ya nos corre todo. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last it's ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all

only keeps it just for fun. I wanna call up love, but I never get close enough. Though I love to hear heartbeats. Dream on, yesterday is gone, and it's clear I never get out of here. No dice, got something in my. My day away, and it's hard to say if I'm winding up okay, but I pray I'll hear her heartbeats. Yeah. Dream on, yesterday is gone, another year I'll never get out of here. No dice, got something in my. Y siguen los debates fuera bonito, de aire. Qué bonito, seguimos. Hoy sí, yo me quería quedar con el debate fuera de aire. Bueno, hemos bloqueado hasta el YouTube, porque nos va a bloquear Don YouTube y no queremos perder otro canal. Ya hemos perdido uno, no queremos. No recordemos. Sí, no, pará, que ahora quiero llegar, ya no. Veo que tengo 10.000. Sí, basta. Strike, ¿cómo se llaman? ¿Strike? Sí, Strikes. No, bueno, sí. Bueno. Se ha volado un programa, ha sido muy bonito. Gracias, Marcelo. Que ha estado del otro lado de la conducción. Nada muchísimas de este programa hubiese salido sin los tentáculos y manos del señor Marcelo. Naturales. Quería meter algo así, pero no sabía qué decir porque fue Marcelo. Por supuesto, y todo esto es con el aval, por supuesto, de la señora Claudia Daporta. Exactamente. Hoy nuestra querida y ausente señorita Corin, de la mano de nuestra querida señorita Mari. Que también está ausente. También está ausente. No, no hemos tenido café hoy, pero hemos tenido un agua muy rica, unos alfajorcitos Danino de una harina espantosa. Nunca más traía esas cosas. Marcelo y los alfajores de maicena. Bueno, sabemos que el dulce de leche no. La maicena no. Es lo mismo. Es lo mismo también. Claro. También es malo. Y sí, es malo. Escuchen a Marcelo, volvemos a repetir. Binarios, ah, sí. Viernes de... Viernes. 7 de la tarde. 19 horas. Yo los voy a escuchar viernes. Este viernes. Binarios. Sí, pues yo quiero. Igual siempre le dije lo mismo a señorita Corin. Comer sano. Yo llego a un momento que es como que me aburro. Y el día que volví a probar bueno, estas que... ordinarieces bueno, de harina que es verdad que es adictiva... Sí. Te descontrolas. ¿Qué pasa? Yo trato de mentalizarme en cuanto a lo visual. Me compré una caja que es para hacer masa de pizza que dice tres cereales. No sé, ya es ultraprocesado. Pero bueno, no sé. Para no hacerla de harina. Internarme en una parrilla, ¿viste? Por lo menos carne de vaca. Yo soy muy de la carne de vaca. Si yo viviera comiendo carne, no dejaría las harinas, no, claramente. Tengo positivo que a mí me gusta mucho comer pescado. Eso es bueno, me gusta mucho. No me llama. Preparo tipo como si fuese un bife a la criolla. En Suecia me gusta. Como si fuese un bife a la criolla al vapor, pero con pescado. Verduras, todo al vapor. Verduras me gustan todas. Me gusta. Ayer comí repollitos de Bruselas. Riquísimos. Con mucha manteca, mucho queso y la arruiné poniéndole crema, pero bueno. Bueno, no puedo dejarlo. Hace dos meses que no estoy comprando manteca. Era algo que tenía adictivo y muy bien. Era comerme en tostadas tres panes en y el hacer, desayuno. Anoche hice una. Le mandaba a todos mis amigos que siempre recuerdan cuando le echo la colita al horno, para que no sean mal pensados. ¿A quién le hice la colita? Levante la mano y levantan todos súper golosos. No era colita, era una picaña. Y la rellené toda con mucho perejil y ajo, pero mucho perejil y ajo fresco. Ve, yo no soy carnívoro. Ay, así con sí, eso. Yo no puedo. Comí mucho anoche, después di vuelta toda la noche. Bueno, y eso que comimos, cenamos temprano, tipo 8, pero no, había comido mucho. Pero sí, pizza. No puedo, ¿ves? No puedo, Marcelo, no puedo con las harinas. Sé que tienen algo dañino, que sé que me caen mal, sé que me inflaman, pero yo una pizza contra cualquier cosa y voy a elegir la pizza. Y yo tengo un día a la semana que puedo y hoy tendría ganas de comer una pizza. No, una carne, rica, qué rica. Bueno, bueno. Nuestra querida diseñadora, Corin, y ausente señorita Mari. Del otro lado de la conducción, mi queridísimo y enharinado señor Brito. Del otro lado, empanado, amigo, está, como las milanesas. El señor de las estrellas del norte, el gruñón Z. Exactamente, sácamelo de gruñón, pero yo soy muy simpático con todo mi público. Soy gruñón con los artistas estos que me traes, que no sabes que no me gustan, y traes y hablas y me los pones como que son los mega artistas y son utilizados. No todos. No todos, no, claramente, todos no. Pero bueno, recuerden que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Ha empezado I Don't Want to Get Hurt, ahora va a volver a arrancar cuando nos despidamos. Así es, nos encontramos en 7 días. Recuerden que el próximo miércoles estamos de festejo. Vamos a estar festejando nuestros 7 años al aire. Así que bueno. Estás invitado, Marcelo, al festejo. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ah, la Karmadictos, buena vida.